Siempre decimos, si total se me escucha, cuidar nuestra voz y que se escuche bien cuando conversamos, es medio incómodo el micrófono, pero hace a la calidad de lo que decimos, a la escucha, ¿no? Y también a nuestro cuidado. Porque cuando hablamos los maestros, maestras, profesores, profesores, hablamos sencillo, hablamos con carga de ideas también. No es lo mismo que decir hola, ¿cómo estás? No tiene que ver también con nuestra comunicación. ¿Vieron cómo la Gaby habla? Ah, mi visita, siempre acordando información. Esa es nuestra habla, ¿no? Bueno, yo trabajé y como sé que hay mucha gente nueva y igualmente me importa la idea de que estén encuentros era algo así. Yo trabajé bastante sobre lo que sucedió el primer encuentro, por una razón, lo que hago, la verdad, como cualquier clase del mundo, como cualquier encuentro, como cualquier taller, esto no es una clase, es un encuentro, es un taller de ajustes y reajustes de noticias de escritura para favorecer que se escriba sin tanto estrés. Pueda aprender el tiempo y forma cuando se espera de escribir. En ese sentido, un primer encuentro inevitablemente crea la contextualización del saber. Yo empiezo a hacer esta introducción pedagógica de este encuentro, de este segundo encuentro, pero con niños también a lo que ustedes están escribiendo. Todo lo que hablamos es con niños para lo que están escribiendo. La contextualización del saber es un tema fundamental en los escritos pedagógicos. Entonces, la verdad que yo compartí con ustedes en el primer encuentro un marco de producción al que no tiene la valija, ¿no es cierto? Pero lógicamente cobró carnadura y entonces para el encuentro de hoy tomé decisiones metodológicas y también conceptuales en función de lo que este grupo, en este contexto, me parece a mí que puede colaborar. Dice, me parece también que es interesante saber que el trabajo pedagógico es un esfuerzo de posibilidad, de habilitación. No, eso es interesante que lo tengamos claro. Uno, ¿para qué arma? Yo me quedé solo pensando en dos o tres intervenciones que decían ¿qué es un escrito pedagógico? ¿No? Mentira que no lo saben, pero de todas maneras está bien. Hagamos una zozobra. Yo sé la disciplina, pero yo tengo claro que adquirir la disciplina, pero no tengo. El escrito, bueno, es una muy buena pregunta. La pregunta de oficio. Cuando uno comprende que la escritura es un oficio, toda pregunta vale. Es como cuando vos dices un pullover, o haces una comida, no sé, buscando oficios, o haces jardinería, se distingue la gente que habla del oficio, ¿no? No solo hacen preguntas sesudas, ¿no? Volvés a una y otra vez a preguntar a lo mejor, che, ¿qué pasa con este pulgón del jardín? O decir, ¿por qué cuando quise levantar la sisa? O bien en la comida, chiste todo, pero vos sabés que la pasta de vegetal no tiene mucho con ello. Digo, las preguntas del oficio son todas válidas, porque son las que necesitamos para resolver. Entonces yo no estoy minimizando la pregunta que se hizo, aunque sí que ustedes saben que es un escrito pedagógico. Pero bueno, cuando uno está en el oficio sabe cómo hacer una sisa, sabe cómo hacer una pasta de vegetal, pero siempre aparece una nueva pregunta, sobre todo cuando nos exigimos y queremos que salga bien, que salga creativo, que salga distinto, que no nos conformamos. Entonces, voy a volver al ejemplo de este segundo encuentro. Cuando digo contextualización de saber, fue el primer encuentro que coincidió con el tema que le dimos al encuentro. Cuatro, nuestros escritos están contextualizados en el contrato comunicativo que subyace en él. Entonces después, hoy preparo secreto de la originalidad del escrito que van a hacer ustedes, la ingeniería, la arquitectura pedagógica que imagino para habilitar o para posibilitar, no en términos de éxito. Nuestro trabajo es un esfuerzo pedagógico de crear condiciones claves para que los saberes que yo, que no yo, que yo no existe, en verdad nuestro trabajo pedagógico, para que nosotros como colectivo de área, como colectivo de institución, como colectivo de diseño, nuestro yo suyo, colectivo, como la que hablamos en el encuentro pasado, a veces se logra, a veces no se logra y a veces está en crisis, pero de todas maneras yo soy un yo colectivo, ¿no? Que pone en la cátedra tiene que ver con que yo me levanté, hice un curso bárbaro de algo que me encantó a mí para alimentar mi saber. Ahora llego a la escuela y digo, que ahora más vamos a trabajar esto, ¿no? No es así. Quiero decir, ese yo colectivo hace que las decisiones que tome, entonces, vamos a retomar con todo derecho esa pregunta que dijeron por aquí, ¿qué es la escritura pedagógica? O no me gusta escribir la escritura pedagógica. Bueno, creo que hay que revisar eso, cada uno va a ser, ¿no? La escritura pedagógica es la escritura de nuestro trabajo, es la escritura de nuestro arte. ¿Cuál es el arte de nuestro trabajo? La ingeniería que hacemos. En términos vigonquianos, la mediación pedagógica. Es tan fuerte ese concepto porque Vygotsky mediante, hay que volver a Vygotsky, Vygotsky tiene que en algún momento estar en este, en esta, aunque sea cita de referencia, capaz que citar textualmente a Vygotsky en este escrito no, porque tenemos que estar dando guiño de mayor actualización, pero ya vamos a ver las citas de referencia, que uno arma una idea y pone, ¿no?, en palabras de Vygotsky o parafraseando a Vygotsky. Ya vamos, yo dejaría un poquito esos ajustes de palabra ajena para el último encuentro, pero voy tirando algunas cosas. Digo, cuando toda la teoría vygotskiana trae la noción de mediación pedagógica como noción central de nuestro trabajo, primero Vygotsky dice la mediación pedagógica en todo hecho formativo. Se ve en la escuela, se ve en padre e hijo, se ve en el bachi popular, se ve en el taller de oficio. Hay una gran confianza en la teoría vygotskiana de que los mediadores y las condiciones que nosotros creamos en el entorno le hacen bien a las personas, los transforman. Aquí no habla, también habla en contexto, hay una confianza de que la teoría marxista que le da la carnadura, una confianza tremenda en la intervención y hacemos los sujetos, sujetas en los medios que habitamos. Eso es interesante para pensar de qué trata el escrito pedagógico. De la mediación pedagógica. Mediación pedagógica es un término que, me corrijan ustedes que están más ayornados por ahí, con, que no se usa tanto. Yo en mi trabajo la uso mucho. Pero no, ustedes busquen los sinónimos que están en sus lecturas, en sus biografías más de campo. Es más que recursos, es más que metodología, es toda la ingeniería y la arquitectura, ¿no? Bueno, entonces esto tiene que ver, como decíamos, también con la confianza, ¿no?, que hay que recuperarla, que hay que, convengamos que más allá de los contextos, nuestro trabajo siempre encontró la vuelta para poder resolver. También este escrito, más de una o uno de ustedes se encuentre con que está un poco desesperanzado, que hace mucho que no tiene ganas de realizar nada, que hace mucho que viene pateando la clase porque está cansado, cansada, porque le da bronca, porque la escuela cambió algo, no sé qué. Bueno, lamentablemente la escritura, mamá, tres palabras que tiramos la clase para el encuentro pasado, requiere deseo. Eso es del oficio. La escritura sin un deseo y sin una pulsión de decir algo. No parece. El material, por favor, el material este que yo distribuí, no es obligatorio para nada para escribir este inquilino. Sí, yo se los pongo allí porque muchas de las son encuentros entre adultos y pares. Por eso hablo rápido, doy supuestos, entendiendo que muchas cosas les quedan en el aire, pero como priorizamos algo del orden de lo pragmático, yo no me entiendo en estas cuestiones, pero sé por parte de nuestro oficio que después tranquilos o tranquilas, ustedes tienen la posibilidad de seguir si les interesa, por respeto intelectual, ¿no es cierto?, lo que yo acabo de contar. Igual no quiere decir, siempre destinamos los últimos, hoy sobre todo, la última 20 minutos, a que ustedes digan, che, ¿qué quisiste decir con eso? ¿Dónde puedo mirar? Es importante, porque por eso le pongo un énfasis a algo, como fue lo de las palabras clave que me decía César. Le pongo un énfasis, pero no es que deba perturbarnos. Entonces, en ese sentido está la verdad. Ustedes saben de escribir. Para los que no vinieron el encuentro pasado, yo uso la noción de escribir. Los que tenemos el oficio, cuando estoy ahí, que no sé qué más poner a ese escrito, el auxilio lo da el saber de escribir. Saber de escribir es una noción de Gitrick, después en el capítulo 1 está muy explicado. Gitrick habla bien desde la cocina de lo que nos sucede cuando escribimos, y entonces dice, cada vez que tengo que, yo acá tengo sexo, fue tan amable de prestarme la planificación. Estoy pensando, me quedé pensando, parta de acá, ¿no? Todo el mundo parta de acá, el escrito, pero no, no se ponga a escribir. Desde diciembre entonces dijimos, la biblioteca que acompaña intelectualmente, como la que yo me propongo desde mi propia, desde este propio diseño, desde la propia arquitectura de estos encuentros, pero también no se empieza de cero, se empieza de un escrito previo. Salvo que hayan empezado a dar clases en un reemplazo hace 15 días, pero no ocurre eso porque ustedes están muy cuidados por la negociación paritaria del respeto y consideración del derecho adquirido, ¿verdad? Entonces ustedes tienen muchos escritos. La antigüedad, la permanencia en esa cátedra va a ser un valor, es un valor. Entonces, también se espera de ustedes que hablan, que escriben docentes que saben lo que hacen. Entonces, se parte de este primer escrito, lo que se llaman pretextos. A la mente le tranquiliza partir de algo. Por supuesto, dijimos, eso ya debió ocurrir en diciembre ahora, la discusión y la objetivación de esta hojita y media que escribió Celso, ¿verdad? No sé cuántas hojitas tiene la planificación de ustedes, puede tener una hojita y media, puede tener dos, en general no ocurre más. Ahora hay que expandirla a 8. ¿No? Hasta 8. Sí, pero menos de 8 está difícil. Chicos, chicos. Hoy yo buscaba propuestas de cátedra de economía y de mis compañeras, y la verdad que. Pero no importa, listo. Hay propuestas pedagógicas de 20, de 50 y de 100. Te digo por el valor, porque esto me pareció interesante, bueno, basado técnicamente, tanto la pregunta de qué se trata el escrito pedagógico, yo sé hablar de mi disciplina, un tema que me sacó. Ya, si lo sienten así, disimúlenlo, porque no van a poder escribir la disciplina, porque nuestro trabajo es la didactización, nuestro trabajo es la mediación, nuestro trabajo es la creación de posibilidades y condiciones para que sujetos y sujetas se conviertan en buenos, interesantes maestros. ¿Está bien? Entonces, si ustedes no les gusta lo pedagógico, disimúlenlo en el escrito, porque no se espera. Interesante lo que salió en el encuentro pasado, que, ¿cuáles son las expectativas del que me leo? Bueno, el que va a leerlos, la o el que va a leerlos con los y las, porque no es uno y eso es muy bueno, va a ser una sola persona. Eso sería, depende de tantos factores, los seres humanos son sujetos tan variables, ¿no es cierto? Entonces no va a haber una sola persona, va a ser un grupo de pares. Pero la expectativa que tiene es que ustedes tengan seguridad de lo que hacen, de que sean no falsamente optimistas ni románticos, que traigan problemas de la educación que han podido construir y que tienen experiencia y que hacen arte con el trabajo. ¿No? Entonces, ¿qué debió pasar de diciembre a hace 20 días? Tenían tiempo. En poder discutir con ustedes mismos y con su grupo de trabajo, con sus pares, ¿qué hacemos con esta hojita? Acá me voy a mover. Entonces, la idea de contar con materiales de escritorio hoy y la, el próximo encuentro es que traigan esto marcado, comentado. Para los que no estuvieron en el primer encuentro, igual en el material que sugiero está bien desarrollado, voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es? Me va a dar una mano. Mi ingeniería didáctica, mi mediación pedagógica, o nuestra, porque no trabajo sola, creada en estos años, fue el objeto de saber, es escritura. En estos años, el objeto de saber se va transformando a partir de la ingeniería didáctica que vamos imaginando para que se aprenda mejor. Entonces, hoy, bueno, no quiero aburrirlos, pero hace 20 años el objeto de saber de los espacios que yo trabajaba era los textos, enseñar las características de los textos y todos los niveles. Hoy, ese objeto de saber se fue transformando, como ocurre cuando tenemos experiencia y trabajamos mucho tiempo en el mismo objeto, ¿no? Si cambiamos cada rato de la transición. Hoy el objeto de saber es de escribir. Y le pongo al costado escrito en mí, entre comillas. Esa, simplemente si yo pongo en mi propuesta de cátedra, no puedo decir de escribir. De escribir. El oficio de escribir. De escribir es un objeto. Para mí, no, para Chintrín. Porque no de la palabra de inscripción. De escribir. Tengo que aprender de escribir. No de textos, no de. Claro. Aunque implique todo eso, obviamente. Pero no importa, digo, hago un paréntesis. Chintrín habla de saberes que del oficio de la escritura, ¿sabes? Leo, le dice, de escribir que es el saber técnico, que hoy nosotros vamos a trabajar eso. Después, saber de lo que se va a decir. Después, de los saberes de otros escritos. Habla de qué saberes necesito. No, yo trabajo desde hace 20 años escritura, digo. Pero la ingeniería didáctica que fuimos construyendo en estos años, porque nuestro trabajo docente, saben ustedes que es un trabajo que tensiona entre lo prescrito, y así va a ser para toda la vida, ¿no? Porque las prescripciones sobre nuestro trabajo, las tradiciones sobre nuestro trabajo, y ahí yo voy haciendo así como una especie de decisiones que con el tiempo se vuelven más seguras y más autónomas y más de vida. Entonces la mediación pedagógica que se fue consolidando, la ingeniería didáctica, yo uso distintos sinónimos, a ustedes si se les ocurre otro de la biografía circundante me dicen, ¿no? Pero esto tiene que aparecer en la propuesta. De modo, no me adopten términos que no sean. digo lo que yo siento. Pero digo, sí, que de la ingeniería, de la arquitectura, eso seguro que acá Celso no lo puso totalmente, porque en la planificación que entregamos a las instituciones para ser leída por los estudiantes, para homologar y todo eso, la verdad que a lo mejor lo rozamos, pero de la ingeniería didáctica no hablamos tanto. Entonces ese es un tema que va a haber que expandir. O lo sacamos del plan de cátedra, que ya está bien escrito, si estamos de acuerdo, le podemos poner a lo mejor algo más o menos, pero... ¿A qué te referís con plan de cátedra? Al plan de la carrera, perdón. Al diseño curricular. Al diseño. Claro, al diseño. Sí. Ahora está, no te olvides de eso que dijiste. Porque bueno, termino con esto y voy para... Porque tiene que ver con extensiones de género que quería presentarles para poder mirar el punto de hoy, que es... recuperar todo lo que salió en cuatro pasadas. Igual con la ingeniería didáctica que nosotros construimos para enseñar a escribir y que pueda favorecer el escrito de propuestas pedagógicas, y la didactización del mundo editorial. Esa fue nuestra construcción de 20 años. 15. Claro. Esta metodológica. Obviamente que hace 15 años no podía hablar con la seguridad que hoy hablo de este tema. Entonces, ¿recuerdan el cuatro pasado? Dijimos, sí, será, ¿en qué momento estoy de la construcción intelectual? De la historia, del no. No hay que sobreactuar nada. Hay que hacer algo que yo no estoy haciendo, ¿no? Pero, entonces, nuestra ingeniería es didactizar el mundo editorial, el mundo de la edición gráfica, y ahí doy el ejemplo de algo que me parece que tenía que ver con el encuentro pasado, de qué se trata nuestro escrito. Le doy un ejemplo de mi propia práctica, pero también con esto cierro la introducción para los que se incorporan hoy, decir que lo que habíamos quedado es hacer lo que hacen todos los escritores en el momento de la producción del escrito, porque los escritos se producen, no se escriben. Ustedes ahora tienen que acelerar la producción del escrito. La producción ha empezado en diciembre, han discutido, han conversado, han leído otros planes de otras carreras, han googleado planes de otras carreras. Eso digo, son cosas que hacemos los escritores para activar, para desnaturalizar esta hojita que tenemos. Sin ningún resquemor, veamos esa hojita y digamos, che, yo me ha pasado a mí, ahora que tenía que... Es terrible cómo se cosifica el plan. No sé, como hace 5 años habíamos pegado una vuelta bárbara en la cátedra a reformular nuestra nota, yo tuve que levantar con la vuelta de la universidad, lo miro y esto que se cosificó. Entonces, no, esa es la mirada de discusión. Como dijimos en el encuentro pasado, ¿tiene explicación eso? ¿Por qué se cosificó? ¿Por qué puse esto? ¿Pero esto ya no lo ve más? ¿Por qué puse tanto contenido en la vida 1 si ahora damos 3? Y en la última, no estoy poniendo. ¿Qué tal si esto te trabajo previo hace un montón y ya no lo damos? ¿Damos otra forma? ¿Por qué pasa eso? Y dijimos en el encuentro pasado. Porque el lector o lectora de ese escrito no tenía otra expectativa, si no lo hubiéramos sabido, ¿verdad? Alguien nos lo hubiera devuelto y dijo, che, esta biografía, oh, ¿no te parece que está un poco...? A mí me pasó, gracias a esos compañeros y compañeras, ¿cómo nos revelábamos cuando venía una regente o un regente a ayudarnos a la clase? ¡Qué bueno que era eso! Yo extraño muchísimo. Y después nos reuníamos, no nos venían. Venía a ver qué estaba pasando con la ingeniería. Y después nos reuníamos y en el instituto 12, nos reuníamos con los planes y decíamos, mirando, entonces empezábamos a ver y ajustábamos los planes, ¿no? Bueno, a veces pasa eso, y bienvenido que eso pase porque me sacude, me obliga a cómo discutía, ¿no? Hay que dar esto, no hay que dar esto. Hay que empezar por aquí. No, hay que empezar por allá. Y si probamos este año empezar por acá, ¿verdad? Discutíamos eso. Discutíamos la ingeniería, discutíamos la selección de contenido. Bien. Si eso no ocurre, a veces ocurre, a veces no. La vida del trabajo es así. No, no me voy a decir, no puedo crear porque no tengo las condiciones ideales. No. Nuestro trabajo es institucional, es contextualizado y las variables del contexto están siempre presentes. Bien, entonces ese escrito ha tenido un lector, una lectora de determinada carácter. Ustedes sabrán cuál. Si es que lo han leído, o hace mucho que nadie lo lee, hace mucho que nadie lo lee. Listo está para ajustar de arriba. ¿Por qué ocurre eso en el oficio de la escritura? Porque es el oficio, uno de los oficios, perdón. Como uno viste, como somos los docentes, tenemos tanto énfasis, parece que la escritura es lo único que ese hermano tiene que hacer. El leer es fácil. Es uno de los oficios más costosos intelectualmente para el ser humano. Por lo tanto, si no lo van a leer atentamente, ni me molestaría. Va a ser así siempre. Por lo tanto, importa eso de saber cuánto ha sido leído y por quiénes. Cuando en el área viene una profesora nueva o un profesor nuevo joven, me dice, che, ¿me puedes prestar el programa para ver qué está hablando? Y la profe, ¿cómo me pone mal, verdad? Y dice, che, pero uno, ¿por qué dan este tema? Sería importante ver la noción de sujeto también. Otra, me sacude la mirada de la otra, pero qué suerte. Qué suerte que eso ocurra, ¿verdad? Qué suerte por los pibes y pibas que tenemos, porque si no, qué suerte. Bien, entonces, ese es un tema central. Que lo vimos en el encuentro pasado, lo pensamos en el encuentro pasado, vamos a tener lectores atentos. Y a esta planificación hay que marcarla, comentarla, hacer círculos, flechas, expandirla. Expandirla no significa agregarle guitarreada y después vamos a retomar lo que dice Leo, ¿de dónde saco la expansión? Entonces, para los que... Esto es la técnica de la edición gráfica. Las marcas, comentarios, círculos, flechas, es la zona que me ayuda a mí a discutir conmigo misma o conmigo mismo, que me recuerda signos de pregunta que pone buscar el autor de esta definición, que es como una memoria de trabajo, volver sobre el escrito es volver sobre el pensamiento. Marcas, tachaduras, flechas, círculos, marcas, comentarios, hace que veamos los escritos como versiones. Esta es la primera versión, la real, la existente. O hay que la heredaron. O hay que la heredaron. A mí me pasó en el concurso de mi cátedra algo que peligroso en ese sentido. Decir que en el tribunal, que son en la universidad, el concurso externo, bastante más solemnes. Había un programa, yo era titular reemplazante, entonces yo heredaba el programa de la titular antes. Igual hubiera podido, en la práctica estaba haciendo otra cosa. ya había, pero quedó. Y resulta que el concurso se arma sobre ese programa, no es cierto, sobre el programa publicado. Entonces, sortean las unidades y me toca una unidad que yo daba, pero con otra biografía, mucho, con otro marco, con este que estoy trabajando hace unos años. Y entonces nada, pues, te sortean, vos tenés que ser fiel a la misma. La biografía que yo ya, cognitiva, que ya no estoy trabajando. Entonces, en la defensa fue complicado y las preguntas, después como van a tener ustedes de la defensa, que te hablen, te especifican también. Sí, bueno, el problema es que esto que vos haces no está. Escribir esa cuestión. En el caso de la universidad, a mí me pasó porque hay un respeto sagrado por el tema. La titular ya se había jubilado. No sé qué siguió funcionando ahí, ¿no? De poder cambiar el instrumento del programa a tiempo para que mi defensa sea de lo más personal. Entonces estuve batallando con un programa, con una ingeniería, entonces mi clase no encajaba con la biografía, porque era una perspectiva interaccionista sociodiscursiva y Lacan había una biografía altamente cognitiva. ¿Qué me pregunta la defensa? ¿Por qué esa biografía cognitiva? Perdón, uso ejemplos personales solo de oficio, ¿verdad? Para que no veamos esto, digo, porque creo que lo subestimaron a esto. Me quedé con esa sensación, en plan de cátedra, ¿qué voy a poner? ¿Qué voy a agregar? Bueno, esta es la experiencia. Entonces, quedamos para hoy que la versión que tenían, iban a marcarla, comentarla, hacerle comentarios y flechas, y vamos a hablar un ratito sobre eso. Luego, en otra parte, vamos a leerlos escritos. Y lo mismo, nos vamos a detener, vamos a hacer una técnica, en fragmentos que estén a sus ojos muy bien producidos y fragmentos que necesiten reajuste. Y lo leemos en voz alta, porque así va a ayudar. Volviendo con esto que dice Leo, yo traté de armar para hoy, después de la charla de las charlas del encuentro pasado, ¿cuáles serían las tensiones del género? Recuerda que hablamos ¿cuánta gente hay que no vino al primer encuentro? Perfecto, por eso hago algunos guiños a ellos y a ellas. Trabajamos con una contratapa, que es el oficio de escritor, que la van a tener ustedes, porque fue una manera rápida de poder traer esto del oficio de escritor. En esa contraetapa, ustedes se engancharon con un problema que planteaba Chitrín, plantea, que era la tensión entre la corrección externa y la interna, la tensión entre el estilo propio y el estilo del género. El modo en que resolvemos esas tensiones, en la contratapa Chitrín dice, aparece el ritmo del escrito, que no hay manera de estar como en un momento pensando quién va las expectativas del lector y mi propio pulso, que eso es una tensión que significa que se va a resolver nunca del todo. Un caldo. En un escrito, en general, lo que uno hace, y aquí tomo algo de la teoría de la relevancia, teoría cognitiva, pero bueno, los cognitivos también han estudiado muy bien cómo la mente procesa información, tomar la conciencia, pero vamos a tomar prestado. Si el escrito, vos decías, Leo, ¿no? Si el escrito para el lector no presenta mucha novedad, lectora, el costo de procesamiento de ese lector va a ser rapidísimo, ¿verdad? Biblia, ¿verdad? Preguntar cuatro o cinco líneas para la metodología, 3.000 líneas para la metodología, claro, claro. Resulta que si el lector y la lectora o la lectora lo lee demasiado rápido y sin costo de procesamiento, es bueno porque es claro, pero no hay novedad, ni originalidad ni relevancia, ¿no? O sea, a nada de costo de procesamiento de la información, cero originalidad. ¿Qué va a decir el lector y la lectora? Se parece a todos. Copia y pega. Bueno, se escribió. El otro punto extremo es que yo quiera innovar y poner todo. Y entonces discuto con el diseño curricular, discuto con el diseño nacional, pongo la última novedad. Yo tardé 10 años en poder poner, o 15, que mi ingeniería didáctica, la didactización del mundo gráfico, porque era un atrevimiento para los lingüistas. Entonces, ¿cómo lo pongo? Préstamo del mundo de la edición gráfica. Y en la defensa de este concurso, es decir, eso de publicable, no publicable. Había asumido un riesgo, encima no estaba escrito en el plan. Entonces, alta información nueva para el lector o lectora, problema de procesamiento para el lector o lectora. ¿Por qué pone? Porque imagínense que a mí me leen lingüistas, que ven lectura desde una perspectiva lingüística. Madre mía, fue medio peleada la defensa. ¿Cómo esto de la edición gráfica? ¿Qué versiones? El escrito en lugar de texto. Si al lector o la lectora se le cuesta mucho procesar la información nueva, dice, la verdad que está. ¿Qué me contestaba la lingüista? Está bueno, está original, pero cuesta entenderlo en la práctica. No podés por, no es lo mismo publicable que comunicable, no hay otra palabra. Bueno, no, dije, dando el extremo de la defensa, pero también lo tuve que, bueno, en la escuela del Lamanto, ¿no? También con la investigación, nosotros éramos un grupo de docentes y que este libro se produce después de 6 años de una carrera experimental. ¡Ah, la plenaria! No está la ley para atestiguarlo. Bueno, es que los docentes de arte no tienen que escribir. Era como una información nueva. Después de 6 años fuimos. ¿Por qué no? Entonces, ¿cuál es el extremo medio de un escritor que quiere que le vaya bien? Ser entendido como quiere ser entendido. Asumir un riesgo calculable. ¿No? Y está bueno lo que dice Leo, porque vamos a ver. Un riesgo calculable. Entonces estaría bueno que ahora, cuando ustedes están objetivando sus propias versiones, vean en qué partes está predecible, en cuáles está riesgosa, y en cuáles predecible sería que hay una frase que está buena, pero a ver si le pongo un poquito más de carnadura, y otra que está muy arriesgada. Y no estoy diciendo cercenar nuestra libre expresión, porque quiere decir, toda información nueva llega en un entramado anterior. No puedo venir con el mundo de la edición gráfica. En el caso de la Escuela de Arte, es que las primeras conversaciones, claro, yo no entusiasmaba. Decían, los profesores de arte, los artistas no escriben, no tienen que escribir, no hay que explicar la obra. La obra no se explica. No necesitamos. Es más, la mutila, la mata. ¿Cómo le va a venir con un concepto? 6 años. Igual fue potente para nosotros eso. Ajustó la investigación para que la información, tuvimos que estudiar un montón, conversar con ellos, investigar. Digo, nosotros también tenemos a veces alguna novedad que todavía no está masticada la legalización, que todavía no está para el otro. Y verdad que tenemos euforia cuando venimos de un curso, cuando nos apasiona hacer algo fuera del aula, ¿verdad? Que también cometemos el pecado de una excesiva Está genial, igual, está genial. Pero en el espíritu, eso todavía no está, que eso tiene que ver con el deseo. O cuando algo te da justicia ahí, ¿no? Y si el deseo te moviliza y vos estás convencida, nosotros seguimos 6 años hasta que lo pudimos argumentar. 6 años nos llevó poder en la manto argumentar a algunos. Pero aparte porque cuando interpela tu deseo, primero te sale así, ¿viste? A lo loco. Como el amor. Pues nada, que solo lo podés escribir. Prefiero hablar de escritura. Pero sí, en realidad, el otro te obliga a argumentar. Y después de 6 años a argumentar, me mató a mí. Y sigue habiendo un otro, una otra, que piensa que no hay que escribir. Pero ahora, dice, está bueno lo que hacen, entiendo lo que hacen, entiendo la dirección que hacen, yo no tengo ganas de meterme en esa. Yo voy a seguir dando... Igual entendió el aparato conceptual. ¿Me siguen? Sí, claro. Ah, digo, el grupo, el Amandovani, de profe y profe, y además, después de 6 años, se puede publicar algo que también ordena ese trabajo y hace que al menos digas que es coherente por el número de documentos. Lo que quiere decir que los lectores de su propuesta de cátedra no necesariamente van a adherir a las decisiones que ustedes tienen. ¿Me siguen? Pero van a decir, ay, interesante. Yo no usaría este camino, pero qué bueno, porque es que somos así, también somos sujetos creativos con experiencias de distinto, el que hace teatro, el que hace expresión corporal, digo, ¿no? Me acuerdo cuando dábamos alguna moda de diario en la escuela, y entonces dábamos muchos cursos de eso, y recuerdo, mira, un encuentro en la escuela Veleno. Estaba. Estaba, que hubo una compañera queridísima, total ya pasaron muchos años, que dice, pues yo decía, ¿para qué quieren trabajar el diario en la escuela? Solo trabajenlo si les o la radio, si son fanáticos de la radio y si son de que los que leemos diario, es como una maravilla leer diario, es una cosa que es como un vicio. Y una maestra dice, con mucho tiempo, es una buena anécdota. No inventó el video de ella, pero muy gráfico. Dice, no me gusta leer el diario. A mí me lo lee mi marido y me lo cuenta. Entonces no deje el diario. Está otra cosa. Y no me estoy riendo de ella, pero seguro que ella hace otra cosa del orden del ser. Ahora, no trabajes el diario, porque ¿cómo va a trabajar un diario que no te gusta, que no conoces cómo se arma la arquitectura del diario? Entonces quiere decir que la propuesta de cátedra no necesariamente va a ser para que te digan genial lo que haces. Se entiende lo que haces, está bien argumentado, es una dirección. Y a lo mejor decir, es riesgosa por esto y esto. Pero en esa propuesta de cátedra no van a asumir riesgos de innovaciones exageradas. Sí, no renuncio a nada de mis decisiones, pero siempre insertándolas en el razonamiento de lo que construido tradicionalmente estamos trabajando. Entonces, ya para terminar de ir a las marcas, comentarios, todo esto era para armar un poquito la lente, ¿no? Para mirar de nuevo ese escrito. es una tensión de género. Y también relajemos eso. No es prescriptivo, es prescriptivo si queremos que lo sea. Tiene que haber un modo genérico de organizar, ¿no? Aquí les han dado a ustedes esto, ¿no? Téngalo ahí a mano porque yo lo estuve revisando anoche y está muy bueno para problematizar esto. La verdad que un plan de cátedra, un planeamiento de cátedra se llama a veces, me gusta planeamiento de cátedra. Hay algunas instituciones que le llaman así. Toma la forma de nuestro trabajo, ¿no? Y entonces va a tener, no lo vean como una prescripción, véanlo como una mirada de revisión externa que les ayuda a encuadrar el escrito, a saber. La prescripción externa ayuda también a decir, ¿y ahora qué, cómo hago? ¿Qué me falta? El contrato comunicativo es entre pares. Eso está, ¿cierto? Está mejor. Y lo que sí, hay paridad de saberes. Recuerden que alguien dijo por acá, pero bueno, sería el mismo material que le damos a los estudiantes. No es que subestimemos a los estudiantes tienen una expectativa cuando ven nuestros planes. Quieren saber los contenidos, quieren saber la bibliografía, la metodología, ni la miran, salvo que la explicitemos. No le llevan el apunte. La institución lo necesita para homologar, para qué más, para ver si no hay superposiciones, para qué más, para articular, para poder trabajar las articulaciones, exigen. Entonces, ¿cómo lo hago? como repasando cosas de nuestro pasado, nada más que dando la entidad técnica ahora. ¿No? En esa exposición, ¿se están ustedes? La idea de esta conversación es que ya empezamos a objetivar el espíritu. Es que ustedes vean, a ver cómo estoy hablando ahí, ¿no? A ver, que empiecen con toda esta conversación a mirar el propio escrito. No es que me escuchen a mí, porque el objetivo es que esté conmoviendo la mirada del escrito. En esa exposición se espera que esas decisiones, y ahí es importante lo que traía Leo, claro que voy a ir al diseño curricular, pero tengo que hablar de las decisiones que he tomado y de las reformulaciones que he hecho. Nadie está esperando que copies el diseño curricular, aunque lo cites, aunque algunos fragmentitos, por guiño de palabra propia y ajena, pero se espera que veas qué decisiones han tomado y que lo reformules. En esa exposición se espera que esas decisiones guarden relación con las discusiones más actuales del campo disciplinar. Y también del campo de la didactización. Hay escritos sobre la didáctica de las artes, la didáctica de las nuevas tecnologías, la didáctica de las matemáticas, ¿cierto? La didáctica de las ciencias sociales, la didáctica de la música. Hay algunas discusiones que están construidas, yo debo dialogar con ellas, ¿no? Obedecer, tomar algunas decisiones, no voy a hacer aplicar, yo soy esto, esto, de todas las discusiones, yo me inscribo en eso. El proyecto de cátedra también salió el encuentro pasado, ¿se acuerdan? ¿Qué hago con los núcleos? ¿Qué hago con...? ¿No? Fueron muy buenas preguntas. El proyecto de cátedra, cualquiera sea, esté inserto en un espacio curricular de 4 profes o no, se inserta siempre en un diseño curricular más amplio. Siempre. Siempre se inserta en algunas decisiones macro, de por qué esa materia en primero, por qué en segundo, ¿no? Vamos a poner que ustedes no están de acuerdo que la materia se daba en tercero con el diseño curricular pasó a primero. ¿Qué tengo que decir? Bueno, a partir de tal año, la cátedra que se da en tercero, eso, no me voy a poner a discutir algo porque de verdad que hay veces que esas decisiones para nosotros son como complicadas. No voy a discutir de Freud, pero voy a decir, esto ha problematizado la cuestión de la didactización y contenidos que antes podían ser abordados en toda su dimensión, en esta ubicación del diseño, ha obligado a tal o cual cosa. ¿Esto dejarlo escrito en el momento de...? Es que son tus decisiones. Son tus decisiones. Igual vamos a ver con ejemplo, ¿no? Porque más allá... Sí. Ay, perdón, da un ejemplo. Sí, yo también. Digo, no tenés que hacer un gran fundamento, pero tenés que, digo, el docente, las docentes nos inscribimos en una tradición que debemos conocer. No va a ponerte a pero, ¿por qué? Porque las decisiones que toma, ella además de sus decisiones individuales, hay decisiones que se han colectivamente tomado y que vos conocés, porque si las desconocés te lo que vos querés. Tiene que trasuntar que vos conocés las decisiones del colectivo. Perdón. Bueno, que no, lo hemos hablado varias veces con mi compañera, que nos pasa que el tercer año tenemos dos materias cuatrimestrales, que una es en el primer cuatrimestre es problemáticas contemporáneas, y en el segundo cuatrimestre es didáctica de la educación inicial. Y en el tercer año las estudiantes, las y los, hasta ahora no tenido uno solo, comienzan con sus prácticas de tercero, digamos, en las instituciones. Y al verlo, digamos, la práctica diaria, las necesidades también de acompañar el trayecto de práctica, sería más interesante a nuestro mirar, ¿no? Bueno, porque la charla lo pongo en plural, de que didáctica que hubiese en el primer cuatrimestre, porque consideramos que las dos son importantes, no es que una sea más importante que la otra, pero para ir acompañando el trayecto de práctica, sería más interesante que estuviese en el primer cuatrimestre la parte de didáctica y en el segundo cuatrimestre las problemáticas. Pero diríamos, ¿no? Que porque son problemáticas que sí, que son problemáticas, que uno las puede plantear así a la hora de evaluar los diseños. ¿Sí? Creo que cuando, creo no, la propuesta sería, ¿no? Que cuando estamos escribiendo nuestro proyecto de cátedra ante esta problemática, ¿qué estrategias? ¿Qué estrategias estamos pensando para desarrollar esta cátedra que, si bien a nuestro entender no está correctamente ubicada, pensada, bueno, es lo que tenemos? ¿Cómo trabajamos sobre eso para mejorar lo que estamos haciendo? En la docente, uno lo hace en lo diario, diríamos, al coincidir los docentes en el primer y en el segundo cuatrimestre, sabiendo nosotros los contenidos tanto de uno como del otro, vamos tratando de ir en el cuatrimestre trabajando, pero no está dentro de lo pero, que a ver, mirá cuántas decisiones toman. Objetivemos tu decir, ¿cómo no lo estamos grabando? Todo eso es ingeniería didáctica. No es que yo, porque estoy con mi compañera, se digo, esta ubicación de actual de diseño curricular que está en tal, ha obligado a tomar, y hace necesario e imprescindible, como no solo la estrategia didáctica, las reuniones permanentes, no es que lo hago porque lo conozco, es parte de la ingeniería. Sin esas reuniones no hay posibilidad de andamiar ese saber. Mira, si lo grabamos y lo traducimos, tenemos un párrafo. Está bien, pero plantear eso, que es algo novedoso que pueda hacer ruido al... ¿Qué sería novedoso ahí? Plantear que se dé vuelta... No, no, eso porque ahí no es el lugar. Lo novedoso son las estrategias para poder cubrir la vacancia que deja la ubicación. No renuncio a dar guiño de mi propia, pero no voy a discutir ahí eso. Pero no me voy a quedar callada, porque, pero no porque discuta con el diseño, porque trabajo con este nuevo diseño. Y si yo sé hacer ingeniería, lo hago como sea. Aunque puedo decir los esfuerzos a veces. Y ahí no es el momento para decir habría que cambiarlo. En este momento es necesario que las reuniones sean de jerarquizar intercambio de saberes. Puedo poner, si vos querés, sin esto los contenidos quedarían descontextualizados. Puede haber superposición. Digo, hay modos de la modalización epistémica en que el yo expositor trabaja la subjetividad de su ingeniería, no de su opinión. Pero eso es un párrafo. Eso es un aparte de la ingeniería. Cambiarlo de lugar, bueno, será otro el ámbito para eso. Claro, porque si no es como muy jugado, ¿no? No, es que no es, más que jugado no es el contrato con porque por más que uno lo plantee, diría, no vale. Igual va, leo, en la de conversación que van a tener con el jurado, la oralidad. permite, la oralidad permite un juego un poquito más coloquial. Es decir, bueno, la verdad le dicen al jurado. Pero no digamos cosas que no sentimos. Igual la se tiene que escuchar la voz propia, y la voz propia no tiene que ver solo con opiniones, tiene que ver con qué he construido. Vamos a leer un párrafo, por favor. Todo. Ustedes escuchen objetivamente cómo suena. El trabajo de marcar, comentar, tiene que ver con objetivar el plato propio ajeno y ver ruidos o no. Si esto está bueno, ¿verdad? Y si algo hace ruido, ¿qué relación tiene con lo que estamos conversando? Gracias. Yo lo incluí en mi propuesta de todos los días. La marqué como una cita. Fuerte, fuerte, fuerte. Leo la cita, sí. Enseñar, aprender, pensar y vivir la historia, la materia de historia argentina y contemporánea, y es latinoamericana. Historia argentina y latinoamericana. Primer año, primer cuatrimestre. Profesorado de nivel inicial en el caso. Enseñar, aprender, pensar y vivir la historia nos fortalece como ciudadanos y como personas. El desafío de pensar más creativo y críticamente se renueva cada vez en nuestras aulas, en el pasado, de los conflictos, de la cura, y sobre todo desde aquello que no habíamos pensado. Eso que sabemos nos ocurre desde las preguntas y sobre todo los más difíciles. Esta es una cita de un documento del Ministerio de Educación de la Nación sobre historia social argentina y ambiental. Después va a la cuestión. La propuesta ofrecerá momentos de intercambio grupal y de trabajo individual a partir de actividades enseñadas por la docente, guiadas por consignas de trabajo para realizar en el aula y o entregar en plazos determinados a manera de trabajos prácticos, tales como lectura reflexiva de textos seleccionados en la bibliografía, observación de videos documentales, localización de la historia, construcción de líneas históricas. Estas últimas podrán ser utilizadas en prácticos parciales como instrumentos de educación temporal. Ahora bien, un apartado especial es la consideración de la ubicación. Tal consideración remite a la necesidad de un diálogo permanente entre la profesora y los alumnos, porque esto es tan, esto no sé, hay que decir, esto es tan, no es todo. Yo no sé cómo lo hicieron ustedes, pero yo no sé la ética. La ética. Parte de Lo que me parece interesante es que empezamos a considerar como una variable que debe estar explicitada, que yo debo saber, debo demostrar que sé que mi cátedra está inserta en una programación, en un plan, que de ahí se fundamenta. Escuchar. Técnicamente, ¿viste? Pensemos lo escrito como obras. Permítanse obras, que piezas. Cambio, reacomodo, eso es reescribir. Ojo, no es lingüístico, porque en el cambio, reacomodo, se ajusta y se precisa el pensamiento. ¿Vale? Entonces, yo cómo escucho. ¿No? A Graciela. Escucho a una mente pensando y que ha dispuesto la obra un epígrafe. Después habla de esto, después te cierra con un epígrafe. Si eso es una composición, tengo que decir, ajá, este armado, a ver, hay algo para decir. Está difícil sin verlo, ¿no? Pero ya hablan como escritores. ¿Saben que este es el gran problema de los escritores? La permanente contextualización. La contextualización de las decisiones metodológicas. ¿Qué otra cosa? En los ajustes siempre está muy bueno empezar por orientar lo que está y luego qué podemos ajustar. Igual estamos hablando en el aire, así la comité de pregunta, ¿no viste? Si quieres después me das una copia, porque a mí me sirve tener algunos ejemplos para después, aunque ella lo haya solucionado, porque los ejemplos constructivos. Pensemos la construcción del planeamiento de cátedra. Bien, esto está muy bien. ¿Qué más? Yo lo que retengo es que, además de las citas para plantear una mirada, es que en un momento ella dice algo así como tema aparte, o como diciendo esto, un apartado especial. Claro, y ahí es como que ahí justamente decís tu decisión más jugada respecto de lo que te parece que en el diseño no estaría funcionando bien y cómo poder solucionar eso. Ahí, después de la cita y de algunas cuestiones, dice un tema que apareció como por acá, ¿vale? Sí, yo lo que está, sí, es como un párrafo aparte y después viene de vuelta a la cita para apoyar eso que vos decidiste, que lo consideras un problema respecto al diseño y bueno, ¿qué hacen en la cátedra para poder solucionar eso? Que me parece lo más, a mí, lo que yo escuché me pareció lo más interesante, porque es ahí donde se juega. De lo que decís, estoy jugando, Graciela, a componer, ¿está bien? Digo, como siempre les digo, nadie puede decir al otro lo que tiene que hacer, pero lamentablemente es solo con las evidencias de otra construcción que puedo pensar que está contenta. Estoy pensando el apartado metodología desde un problema que me parece que ya le estamos dando entrada. Ahora, tu comentario técnicamente me hace ruido. Digo, está valorando que lo más importante está por acá, donde dice la contextualización. Entonces, yo ahí anotaría, supongamos si lo estoy editando, esto no queda perdido, eso no queda suelto, no tiene que ir acá. No lo tendré que haber dicho en la introducción, que entonces digo, tal como hemos explicitado en el contexto de la cátedra, no estoy corrigiendo. No, estoy marcando la estrategia, lo que hacemos. Y voy a hacer un paréntesis para los que no estuvieron en el primer encuentro. No le digan a ustedes, este escrito está mal. El pensamiento es desordenado, confuso, ambiguo por naturaleza. En las primeras versiones se ajusta un poco. Marcando y comentando se ajusta otro poco. Véanlo como parte de inevitable del trabajo de escritura. No es lo mismo decir, che, estoy mirándolo técnicamente porque sé que los escritos se componen y se ajustan. ¿Qué otra cosa pueden decir? Sería muy bueno que lo tengamos. Pero no importa. Yo lo que... si ustedes me fotocopian o me mandan, les dejo mi correo, saco en este caso, ¿no? No quiero todos, sino de alguno que nos sirva de evidencia de un problema para poder objetivarlo. ¿Algo más pueden decir? Si me quedan alguna con respecto a la propuesta metodológica, bueno, el espacio curricular es artístico perfil, que tiene una forma de trabajo de taller. Entonces, yo me pregunto si a la implementación de este taller y por qué taller va en fundamentación o va en propuesta metodológica, se puede ir en los dos lados. Porque la decisión de trabajo en taller tiene un fundamento muy fuerte para la autonomía de área y no sé si desplegar por qué taller en propuesta metodológica donde me meto a vuelta a hablar de fundamentación. Es una pregunta técnica, que eso es fundamental cuando tengo que... ya la vamos a ir respondiendo. ¿Algo más respecto de esta metodología, de esta propuesta metodológica? Cuando vamos redactando estos fines de protocolo, por ahí en principio la duda estaba entre el marco didáctico y el marco metodológico, ¿no? Y una cosa ahí como que después más o menos lo creo que lo pude dilucidar, porque en verdad o creo entender que cuando hablamos de marco metodológico es la estrategia y las actividades que nosotros llevamos adelante o que propondríamos llevar adelante para dar este espacio curricular. ¿Verdad? Sí, claro. A ver, te voy a contestar técnicamente desde la obra cómo se compone. Didáctico vas a tener desde una mirada constructivista, si se quiere, objetivo, conductor. Esto sería lo didáctico, que cambia de acuerdo a tu posicionamiento. Puedes pensar más en una pedagogía de corte tradicionalista, hermenéutica, sociocrítica, ¿dónde te tienes para? En cambio, lo metodológico, ahí sí tenés que pensar en cuáles son las actividades. Pero no es lo mismo, porque lo metodológico tiene que ver con lo que el docente hace para que lleve a cabo la práctica. Las actividades tienen que ver más bien con el orden de lo que hace el alumno. Pero ahí, lo metodológico piensa en el taller, preguntas, respuestas, diálogo, que obviamente se emparenta con tu enfoque didáctico. Porque si vos estás parada en un enfoque didáctico, sociocrítico, holístico, interpretas, bla, bla, bla, tiene que ir una metodología acorde. O si no, poder explicar por qué incluís una metodología más tradicionalista en un enfoque didáctico diferente. O pueden coexistir varios enfoques también en tu práctica, pero no es lo mismo. Pero van de la mano, seguramente. Sí, otra cosa. Claro. Sí, esto de que no falta nada. Pero para escribirlo, tal vez es como, ¿y hasta dónde llego? ¿Hasta dónde llego con lo metodológico? ¿Hasta dónde llego con lo didáctico? Ah, metodológico. De todas maneras, estamos en un problema que tiene que ver con el plan textual. El escrito va a tener apartados, ¿sí? Va a tener subtítulos. ¿Por qué? Porque los escritos que nosotros y nosotras escribimos son complejos. Entonces hay que segmentar subtemas para poder ordenar. Es muy difícil sin subtítulos, un planeamiento de cátedra, ¿verdad? Pero sigue habiendo un plan textual que vertebra y que tiene un solo tema. Esta es una revisión, una discusión que hacemos en este escrito de Cajera, que es muy fuerte, porque tiene que ver con la pregunta legítima que se están haciendo, que va en cada apartado, pero está trayendo un problema. Están pensando los apartados separados entre sí. Igual, esa es la revisión, que tiene que ver con los mecanismos de conexión y de lo que se llama el mantenimiento del referente, que esté hablando de algo todo el tiempo, que lo planteo al inicio, le voy agregando cosas, paro un poquito para hacer alguna aclaración, lo tengo que retomar, lo que en la vida cotidiana decimos mantener. No entiendo por qué decís esto después del otro, ¿no? ¿Qué tiene que ver con ¿qué tiene que ver esto con lo que decís? El escrito, ¿y de qué estamos si hablando? Aparece de golpe la cita de propuesta metodológica sin un guiño a lo que dije antes, puede estar muy buena la cita, pero me aparece como apartados sueltos. Esta es una conexión, una revisión más o menos de la versión del medio. ¿Por qué? Porque primero tengo que armar la estructura, ver qué me meto adentro, y después viene la revisión que hoy está saliendo. Pongo más arriba, pongo más abajo, lo mencioné antes y algo que dijeron ya varios, que veo que lo quieren mirar, estoy recordándole, el escrito es una caja china. Se plantea una introducción donde anticipan las principales decisiones y luego se van particularizando, retomando o especificando. Lo que dijo la compañera recién que no, de música es tu. Tecnología, ¿no? O lo que dijiste vos también. La propuesta se va en la introducción, voy planteando también la organización del escrito y el tema del libro. De la conexión entre apartados va a ser una revisión. No va a ser solo lingüística, pero ¿por qué? Porque cuando quiero conectar con lo anterior, me doy cuenta que no estaba tan explícito. Cuando voy y vuelvo al inicio, es seguir y venir por la composición textual. Por favor, véanlo como un trabajo técnico que nos lleva mucho tiempo a los escritores y que cuando se termina, es nada más y nada menos que un texto coherente. Es decir, la idea que yo he dado no solo está clara, sino que aparece relevante, no se pierde. Eso por un lado, sí, por favor. Obviamente, que también este ordenamiento responde a facilitar luego la lectura de una lectura más o menos equitativa por parte de los tribunales, ¿no? Por eso tratamos de darle ese orden. Entonces, en todo momento, pues, es sugerido tanto los subtítulos como los internos de los fundamentos. Pero, volveríamos a lo que dice Adriana, que mientras se entienda, porque si no lo entiende el que lo lee va a ser el problema. Claro, el problema es que hagamos el texto. Sí, que no tenga. El programa o el proyecto tiene 8 páginas. Sí. El título, obviamente, en 8 páginas da sentido a todo el desarrollo del texto. La fundamentación forma parte de ese grabado de 8 páginas que. En mi escritura, el parcelamiento con subtítulos hacía ininteligible, no era que a mí me gustaba, digamos, me costó mucho armar algo de corrido que sea. No, un sintético, un subtítulo. En la fundamentación puse los subtítulos de la Los subtítulos están planteados en la fundamentación. Están planteados a modo de esas cosas que se consideran indispensables. Están más de la visto que está aquí, no pueden no estar. Claro. En la revisión número 8, ustedes digan, a ver, está todo esto en algún lugar. Está contenido dentro de este texto. Y digo, para tranquilizar un poco esto, te cuento, nosotros venimos trabajando con los compañeros docentes de toda la provincia, docentes de institutos que van a ser tribunales. Llegamos ya a donde estamos trabajando justamente en los aspectos, ¿no? ¿Cómo mirar la fundamentación, desde dónde, desde qué preguntas hacer la fundamentación, y ahí con subtítulos que están marcados por la que hay, por lo que se dice, que es un caso presente. Que no es restrictivo, aparte, puede haber otras cosas presentes, ¿sí? Que son fundamentales. Pero sí o sí se considera necesario que haya mención a ello. Mientras yo quería compartir que cuando hablaba de la ordenamiento de estos subtítulos, empezó a ser ruido, digamos. ¿Cómo estaba pensado en el diseño? Ya entiendo que es libertad y demás, pero como venían redactando, digamos, por ejemplo, en la presentación de marco político, la política educativa, a continuación, en mi escrito aparece el marco curricular, porque era lo que pasaba con lo que venía diciendo. Ni hablar, no se veía el marco sistemológico. De estas cuestiones. Era el curricular. Después volví porque ya el marco curricular se abre al espacio, entonces vos decís, bueno, como venimos hablando del espacio, marco que tengo la vista, me pareció que enlazaba de esa manera y lo así. Bueno, esta es una revisión que ya está bueno que esté ocurriendo. Es, más o menos se da en la versión 3, que tiene que ver con ajustar el plan textual. Hay una cuestión básica y técnica en cualquier escrito del mundo. Hay una introducción, hay segmentos. Una introducción que anticipa no lo que va a decir, sino la organización, y un cierre que recapitula, integra, refuerza, generaliza. Esa misma estructura se repite en los apartados. Cada apartado termina con un párrafo bisagra. Recapitulo, integro y refuerzo. Igual esto se ve con los ejemplos, digamos, en general nos damos cuenta, falta un cierre, falta conexión entre apartados. No hay la solución más cómoda, es como dije anteriormente, no es esa la conexión, es una conexión superficial. La conexión es en el mantener el tema y seguir pensando en cajas chinas. Si hablé de decisiones. Vamos a suponer que aquí me pareció interesante ver, yo me preguntaría, igual no tengo todo el escrito, me sirve a modo de ejemplo, decía, si a, para poder justificar la metodología tuve que hablar de clave del contexto, me pregunto, lo dije al principio, porque las condiciones contextuales es un paraguas inicial. Si ya lo dije, pero empezando en la página 5, hablar de contexto y en medio de la metodología sería un problema. Si lo puse antes, digo, no, no lo meto acá. Entonces a lo mejor va acá. Porque a lo mejor digo, porque no tengo el plan mental de ustedes. Ella termina los objetivos, empieza la cita, hermosa cita, y habla la propuesta ofrecerá intercambio grupal. A ver, yo sé que no se retoman los objetivos. Los objetivos van a tener que ir y venir durante todo el tiempo del escrito, de acuerdo con los objetivos planteados, para lograr los objetivos de tal cosa. Digo, no estoy hablando de una prescripción, estoy viendo las revisiones. Este escrito, y por favor, Graciela está pensando y ha hecho la tarea más importante, ya tiene que decir en cada apartado, pero ahora cuando voy a ajustar, a simple ojo de buen cubero, ni la leí el punto. A simple ojo de buen cubero, no hay bisagra. A simple ojo de buen cubero, hay una hermosa cita que habla sobre él. Eso, si me permiten, lo veíamos en el encuentro pasado, pero lo quiero dejar como problema técnico. Las citas. Todo vale. Porque si ustedes tienen el material digitalizado y quieren anticipar, el material de Palmira Masi de Vuelta Cero habla superadamente de ti. Que tengan muchas voces, pero que nuestra voz propia se entrame con las ajenas. Lo que se llama técnicamente, las voces ajenas me ayudan a decir. Si pongo un bello epígrafe de 5 líneas, se saltea la línea. Se saltea. A no ser que yo lo trabaje y lo traiga al inicio del escrito. Pero lo traigas. Si vos pusiste enseñar, aprender, pensar, vivir la historia, nos fortalece como ciudadanos, como personas. El desafío de pensar creativa y críticamente se renueva cada día en estas aulas. Esta, vamos a suponer, perdón, Graciela, estoy haciendo un juego nada más. Esta renovación será posible si creamos condiciones, y además, teniendo en cuenta las variables contextuales, y hago un resumen de lo que ya dije, ¿no? Entonces, no estaría, las voces me deben ayudar a decir, eso se hace. Maravilloso trabajo de ir entramando y dando más densidad al pensamiento. Un escrito más personal tiene poca cita directa. Es un discurso indirecto. Igual no se complique. La forma está tabulada. Como vean, Palmira Masi, igual que en el próximo encuentro lo trabajamos, pero por favor, con ejemplos. Traigan material impreso. Y digan, a ver, acá me di la voz ajena, vamos a ver cómo funciona. ¿Me siguen? Con ejemplos. Si alguien quiere enviarme, pero por favor no voy a corregir, eso no está permitido, es un acuerdo legal que hemos hecho, legal y jurídico para la igualdad de todos, ¿no es cierto? No voy a corregir un escrito, pero sí me permiten dos o tres, ver cualquiera sea, que puede ser Graciela ya que se ofreció, y algún otro que salga hoy, de los que ya tenemos conocimiento colectivo, yo puedo trabajar algún ejemplo y alguna reescritura aquí. Entonces, las voces, esta cita, en términos técnicos, Graciela no la ha apropiado. En su mente la ha apropiado, sí, escribir ideas es difícil. La mente trabaja así, estoy pensando esto y me ayuda. Ahora tengo que reelaborar y reajustar. un epígrafe se puede, primero, no tan largo, pero no renuncio, nunca renuncio a nada. Esta idea no la renuncio, pero lo que se hace es tomar textualmente un pedacito y luego jugar con la idea durante todo el apartado. Estas palabras, por la renovación, esta renovación será posible, o esta renovación que plantea Funes y López, no es tan sencillo. ¿Ven? No es tan sencillo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Jugando, pero estoy hablando voz propia, decía, la voz autoral. El discurso autoral y el discurso ajeno. Esto es casi la parte más creativa del escrito, por eso la dejo para el final. Es la parte más de autoría discursiva. Pero lo cierto es que sepan que técnicamente esta cita está hablando sola. Y además, no hay, me maté poniendo el objetivo antes, quedaron hablando sola. Porque yo no lo tengo. Sí, pero la nota. ¿Está bien? ¿Y otra cosa? Que hay una información que tengo que revisar si va acá. Porque a los ojos del lector quedó como interrumpido. Empecé hablando. La propuesta ofrecerá, dice. Gracias, la propuesta ofrecerá momento de intercambio grupal, escúcheme, la propuesta ofrecerá momento de intercambio grupal y de trabajo individual a partir de actividades seleccionadas por las docentes, guiadas por consignas de trabajo para realizar en el aula en plazo determinado. Si esto lo tuviéramos, lo hacemos técnicamente, por eso hablo yo mucho porque no lo tienen. Voy a leer un pedacito y ustedes me dicen qué ruido hay. La propuesta ofrecerá momentos de intercambio grupal y de trabajo individual. Vos descansar. Vos descansar porque el pueblo va a pensar tranquila en tu casa, ¿verdad? ¿Qué ruido hay ahí? La propuesta consistirá en ofrecer, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La propuesta ofrecer algo. Hay que especificar. La propuesta no dice nada. Al lector, la propuesta es nada. O la propuesta de lenguaje. O cuál general, de cuál propuesta estamos hablando. Que creo que. No sé, creo que cuando ponemos pensándolo metodológico, digo. Cuando ponemos todos lo grupal o lo individual, me parece que es tan general que por ahí no aporta mucho a lo que tenemos que decir, que hacemos, o que proponemos. No se preocupen ahora en este tipo de comentarios, en ver cómo lo que sí me preocupa es que entiendan que esta revisión es. La hacemos todos. Claro. Empezamos a escribir como, ¿por qué? Porque conocemos tanto lo que hacemos que ponemos la propuesta. Claro. Resulta que cuando, y ahora uno todo lo que venimos hablando, cuando objetivo el escrito y pienso en el lector y en el yo expositor, que no soy el que hace las cosas, sino el que está pensando, fundamentando sus decisiones, ahí entonces yo marcaría propuesta, es decir, especificar. La propuesta metodológica de este espacio consistirá en. La propuesta pedagógica. Y ahí es operación de contextualización. Nada está supuesto en un planteamiento de. Y ahí también después viene la tachadura horizontal, perdón, una cosita de Graciela, que hablaba el otro día. También ahí empiecen a leer escritos pedagógicos, a ver cómo otros ponen. La propuesta metodológica, esta propuesta metodológica situada, esta propuesta metodológica experimental. Porque estamos hablando de esta, no de la también, ¿no? Sí, claro. Estamos... Bueno, puede ser, digo, no hay, no es nada igual en todos los casos. Puede ser la propuesta pedagógica que se ha diseñado para este espacio. Pero haciendo referencia a qué propuesta estamos hablando. Sí, sí, no sí. No de la generación. Te quiero decir que no quede como norma no fue la propuesta, ¿no? Importa que se especifique todo el tiempo. Entonces, una marca y comentarios que deben hacer en sus escritos, primero, digo para tareas ya ahora que se nos está acabando el tiempo, ajustar la caja china del plan textual. Ver qué cosa tiene que ir antes, ver las conexiones entre los apartados y después son de distinto orden. Son de distinto orden. Aquellos fragmentos que son muy generales, muy vagos, muy impersonales. Ustedes cuando les pregunté qué ruido, decían, ¿dónde está la propuesta aquí? ¿Qué hice? ¿Lo llevé por ahí? La propuesta ofrecerá desapareció el yo expositor. Claro, eso es claro. Ahora mismo. O sea, yo he hecho, Graciela, ¿quién está hablando? Un docente investigador que conceptualiza su diseño, que no, que dijimos. Entonces, hablas ya ahora de lo que sabes hacer y de lo que crees que hay que hacer. Ah, no, presentar. ¿Cómo? Sí, no me preocuparía. Mira, miren qué se fijaron. ¿En qué se fijaron? Perdón. Chicos y chicos, se fijaron en el tiempo verbal. No es el problema, el problema que estoy diciendo es que el yo escolar se desapareció. La propuesta ofrecerá, la propuesta que se diseña en este planeamiento, el yo escolar, la toma de decisiones, o la A ver, el nosotros inclusivo es de a ratos, porque el sujeto, el tema, el referente que se tiene que mantener en todo el escrito son las decisiones que has tomado. Ese es el sujeto, el referente. Entonces, las decisiones son técnicas, epistemológicas. Ofrecer es un verbo de nuestro trabajo. Ofrecemos algo. No, ¿cuáles son? Y ahí, Graciela, lo que hacemos cuando estoy pensando que tienen poco tiempo, abro un libro pedagógico del acompañante y me va a tirar los verbos. Digo, el acompañante intelectual de biografía, abro un escrito y ¿por qué? No es copiar, porque nuestro trabajo se escribe en todos los casos con léxico de nuestro trabajo. Cuando vos en la. Entonces, ofrecernos es un verbo epistémico. Es un verbo de nuestro trabajo intelectual de la tarea del trabajo. Pero tampoco del hacer. Un verbo medio inexistente, el deber ser. Porque el hacer es que yo armo grupos. Entonces, digo, la propuesta pedagógica se va a basar en armado de grupos. No me preocupa el tiempo verbal. En este momento lo que estoy comentando no tiene nada que ver con el tiempo verbal. En general el tiempo verbal del elemento académico es presente y pueden chispotear un futuro si van a hacer una proyección. Pero yo me importo. No tiene que ver más con el tiempo verbal. Claro, pero decir quién habla así es un problema. Si lo hacemos en primera persona, ¿cuál es tu pregunta? La propuesta, pero que la objetivación no sea tan grande que desaparezcan tus decisiones. La propuesta no dice nada, falta un adjetivo, un sustantivo. Y háblense una cantidad de sinónimos: la propuesta, el diseño, el planeamiento, la programación didáctica, porque esos son los sustantivos de un plan de cátedra. Hablar de la ingeniería didáctica. Tengan 20 sinónimos, ayúdenme. Programación, secuenciación, diseño, organización. Bien. Dale. No, esto de que si, ¿desde dónde hablamos? O sea, ¿quién habla? Si usamos primera persona, primera plural, débil y personal, o cómo, o si eso puede ir variando de acuerdo a los apartados, o tenemos que mantener siempre el mismo, la misma instancia, digamos, iniciativa. ¿Cómo lo ¿Alguien quiere hablar así en primera persona y veamos cómo suena? ¿Alguien puede ofrecer un ejemplo? Lo que invito es a que vean cómo suena y ver, perdón, antes de observen cómo suena la primera persona. La escritura también es una toma de decisiones, no hay un deber ser. Es re peligroso que ustedes digan sí la primera persona, no la primera persona. Lo que se importa es que comprendan cómo construyo el yo expositor en relación con las expectativas del lector y de qué tiene que tratar ese escrito pedagógico. El escrito pedagógico tiene que tratar de la programación didáctica de la ingeniería, y en eso hay dos materiales de soporte que me los tengo que sacar lo antes posible de encima para poder que me ayude a no tener que repetir siempre lo mismo, que es los contenidos y los objetivos. Entonces, veo dónde lo puedo poner lo antes posible a la programación de unidades, muy austeramente, que la habrán revisado y sabés cómo la van a seguir ajustando a medida que van revisando, pero las unidades y los propósitos, tengo que ver dónde lo puedo meter, previa contextualización, lo antes posible, porque eso entonces me va a justificar la decisión. Y mantener esa referencia. Sí. Leemos primero esto y después el sistema. Escuchen cómo suena la primera persona. La propuesta de la Cátedra Literatura y su Didáctica que presentamos consiste en compartir un espacio colectivo en donde se realicen experiencias de lecturas literarias. ¿De vuelta? La propuesta de la Cátedra Literatura y su Didáctica que presentamos consiste en compartir un espacio colectivo en donde se realicen experiencias de lecturas literarias, de reflexión respecto de esas mismas lecturas, de transmisión y de elaboración de propuestas viables en contextos escolares, fundamentalmente en el nivel inicial, a partir de la construcción de un espacio íntimo y a la vez compartido, como sostiene Michel Petit, 2006, de lectura y escritura en donde lo escolar no funcione como factor estructurante. Está bien. Esa primera persona del plural, hay dos primeras personas del plural. La que más conviene, pero por favor lo veamos por casos, es la que incluye al lector, la que orienta al lector. Volví a leer. La propuesta de la Cátedra Literatura y su Didáctica que presentamos consiste en compartir un espacio colectivo. Ahí tiene que ver si agrega o no a la precisión. Los textos tiene que ser preciso, ni una palabra de más ni una de menos. Si en lugar de que se presenta o presentamos, digamos, eso ustedes lo van viendo en cómo el texto se va aclarando. Igual no es tan importante esa distinción. También si hace falta poner que se presenta o presentamos, porque el acto de leer ya es una presentación. Entonces, más que presentamos, la propuesta diseñada en el contexto, la propuesta, la programación, más que consiste, que se propone. Un yo más propositivo, más creativo. Por favor, hablo apurada por el tiempo. Dar, poner en palabras lo que hacen. Estamos, bueno, no hay tiempo para poder reforzar un poco nuestra moral. No están poniendo en el escrito las múltiples decisiones que toman, mal, bien o apurado, las toman. Y también, si no las han tenido tiempo de pensar, la verdad que este escrito les obliga a pensar, un planeamiento ideal. No lo están llevando así. Entonces, los contenidos y los propósitos que hay que... Eso sí que hay que revisar. Yo diría que antes de preocuparme por la persona gramatical, estaría poniéndome a todo vapor a chequear con propios y ajenos si esos contenidos están precisos, si están en el lugar que tienen que estar, si no hay alguno de más, si no hay alguno que lo pongo pero que en realidad ya podría no poner, y los objetivos o propósitos que sean precisos en relación con esos contenidos. Eso se revisa, porque esas son las dos, los dos pivotes de todo el Discutan, lean propuestas similares. En este momento, yo les decía, tienen que tener la bibliotequita de intelectual, pero tengan a mano modelos similares de escritura. ¿Te acordás, Gaby, cuando hicimos el congreso con Graciela Montes? Bueno, estaban acá muchos maestros que hicimos eso, que Graciela, le hacíamos escribir cuentos a los chicos, leer a Graciela Montes, y hacíamos muchas propuestas de óptica para terminar en las conversaciones con la escritora para que conocieran la escritora, ¿no? Se acerca un chiquilín, fue maravillosa esa experiencia, la verdad que una potencia, porque hablaba del oficio de Graciela Montes, ¿no? Y los pibes cambios habían estado metidos en escribir un cuento. O sea, el encuentro, y habían leído Graciela Montes, me miran acá. Un chiquilín dice, yo no sé, tengo este cuento y no le encuentro el final, es de ciencia ficción. Lo leyó, no lo dijo en público, se le acercó después, yo estaba cerca. Le dijo, anda a buscar el final de los cuentos, en otros cuentos de ciencia ficción. Porque ese chiquilín tenía un oficio de construcción. Su objetivación de su hacer era débil, por lo que sí. Entonces, leer modelos. Pero modelos que tienen que ver con otras personas que han escrito un montón de planeamiento de carta, que han escrito un montón de artículos de investigación didáctica. Por lo tanto, el repertorio de palabras de nuestro trabajo lo tienen. El otro día estaba el dibujante Tute y dice, le preguntan si alguna vez lo habían copiado. Y él dice, sí, seguro, porque todos cuando comenzamos somos plagiadores, siempre buscamos a alguien de referencia. En realidad, sí. Él lo tomaba como modelos. Pero a ver, verbos, sustantivos, formas conectivas, formas de introducir los apartados, formas de cerrarlos, tiene que ver no con copiar, sino con familiarizarme con la jerga de nuestro trabajo, porque yo no hago una propuesta que consiste, yo diseño una propuesta. No. Uso tu ejemplo con énfasis por el tiempo. Igual eso es una revisión mínima de último momento, no me preocupa. Doy el ejemplo. La revisión que debe preocuparse ahora es del plan textual, de los contenidos y los objetivos. Luego hay revisiones hasta el último momento. Y no hay nada que esté mal, ni nada que esté bien. No pasa nada si se chispotea un consiste. No hay una normativa. Digo que se están debilitando en tu acción de diseño. Y que la propuesta pasa su práctica de trabajo en tal perspectiva teórica. Por ejemplo, vos pones rayita y lo vas pensando. La mente va revisarlo. Vos pones una rayita, sepan que todas las expresiones excesivamente generales, demasiado coloquiales, debilitan. Si tienen este libro en el capítulo Escrituras Disciplinares, damos ejemplos. Yo lo había traído para hoy, pero no vamos a llegar. Ejemplos de lenguaje coloquial y densidad léxica. Nuestros escritos tienen densidad léxica. ¿Por qué razón? Porque los objetos de los que hablamos son complejos. Una propuesta pedagógica es compleja. Unas variables del contexto es complejo. Entonces, ojo, que el lenguaje no me banalice lo que hago. Que no me lo vuelva trivial, porque mi trabajo no lo es. Claro. Sí. No. Tranquila. Lo que necesito que vea que nuestra mente escribe coloquialmente, escribe general. Siempre. Lo único que hacemos es ajustar. Y en el ajuste sí tengo que tener algo de oficio. Bueno, ¿qué rol, qué perfil voy a construir? La cuestión de las citas es solo falta de práctica, de elaborar palabra propia a partir de las lecturas. En el material de Palmira Masi van a encontrar las formas ya tabuladas en los escritos de estudio. Y si quieren empezamos con eso en el encuentro siguiente. Lo importante es que Graciela haya encontrado esa idea. Lo otro, eso es fácil, digo fácil, es tiempo. El tema es tener la idea. Y en la selección de la bibliografía, de lo que podríamos llamar fragmentos de la bibliografía, ahí hay una zona de autoría increíble. Vamos a suponer, tírenme, un autor que más o menos autora, todos podríamos tener conocimiento respecto de lo metodológico. A ver, tírenme un autor, que ustedes tienen en la biblioteca. ¿Tienen un nombre de la biblioteca? Eric Lindley. Perfecto. Eric Lindley. No hay obligación de leer Eric Lindley. Digo, Eric Lindley, igual, si están como hueco metodológico, Eric Lindley tiene unos materiales específicos sobre propuestas. Vamos a suponer que todos ustedes tuvieron una semana leyendo un material de él. La selección del fragmento que van a poner en metodología es zona autoral. Esa es zona autoral. Entonces, me preocuparía por ajustar los objetivos y de ver si están precisos. Me preocuparía ya, pero ya para que esto ya esté, en ajustar el programa. Hasta último momento lo vamos a tocar, pero lo general ya está. Me preocuparía por tener muy seleccionados fragmentos significativos de la bibliografía, tanto en el orden general. Planteo esto que dijiste, qué es enseñar, qué es aprender, cuál es el sujeto que tengo enfrente. ¿No? Bibliografía del orden más general. Luego, cómo se enseña la historia, cómo se enseña la tecnología, las nuevas tecnologías, la música, el arte, dos o tres fragmentos o dos o tres autores que me van a ayudar a escribir. En el encuentro que viene vamos a trabajar, si ustedes traen evidencias y me mandan tres o cuatro, hoy Graciela me mandas el tuyo, vos me mandás el tuyo, así como está, no importa que ella lo va a revisar. Yo necesito materiales auténticos para poder mostrar. Y si lo revisaste, genial, porque cotejamos. ¿Me mandás tu escrito? Un fragmento, ni siquiera todo. No, no todavía. ¿Qué versión tenés? Por favor. Falchini Adriana. O te lo mandan a la Gaby y vos me lo mandás. Falchini Adriana. 59@gmail.com. No voy a corregir. No importa que usted y Graciela lo entendió perfectamente. Todo lo que hicimos con Graciela no le sirve a ella. nos sirve a nosotros, porque es un problema. Pero ella lo tiene que pensar con más cuidado. Graciela lo ha entendido perfectamente. Están trabajando con un material público que estamos ajustando. Si ustedes me lo mandan y resulta que después ya no importa, esto es parte de lo que ocurre en cualquier escrito de cualquier preocuparía por marcar y rehusar fragmentos muy generales, poco autorales. Lo de las personas gramaticales igual lo voy a contestar técnicamente, pero no me preocuparía ahora. Igual vos me habías prometido una primera persona, ¿no? Espera que termino y ya. Técnicamente, la primera persona del singular no se aconseja, pero no porque esté mal o bien, la verdad es que no está mal, lingüísticamente no está mal. Te quita posibilidad de conceptualización la primera persona. Si vos decís, yo armo grupos, se arman, bueno, en mi propuesta se arman grupos, el mí te quita valor al armado de grupo como propuesta pedagógica. La primera persona es como, pero no es que esté mal, sino que te debilita. Como en 8 páginas tengo que armar un yo seguro que hable de las decisiones de la programación didáctica, voy a realizar todo aquello que lo debilita. La primera persona del plural, hay dos. La primera inclusiva con el lector. Esa es interesante usarla de vez en cuando, pero no es obligación. En un mundo que vivimos, es imposible soslayar las variables en las que se mueven los jóvenes de nuestras aulas. Es una primera persona que incluye al lector, ahí el autor se involucra en un colectivo, comunidad, sociedad, contexto. Esa se, no hay obligación, digo, porque esa está obligada cuando van a hablar de panoramas que incluyen al lector y a los estudiantes. La otra primera persona del plural es la de un sujeto colectivo que escribe. Yo diría que la reserven para la contextualización, para los diseños curriculares, y tampoco puedes abusar todo el tiempo porque no lo es, salvo que haya propuestas de un nosotros colectivo. Si hay un núcleo, hay 4 talleres de expresión con 4 áreas, la verdad que ahí está bueno porque todo lo he pensado junto con él. Bueno, pero ves, nosotros tenemos espacios curriculares compartidos. Bien. Pero la presentación del plan es individual. Sí. Entonces queda como ahí disociado. A ver. Estamos acostumbrados a hablar de un plural acordado con el paralelo, la paralela. No, pero no, acá la autoría es tuya. Acá. ¿Ahí dónde va a estar la autoría? En los sujetos de la programación didáctica, la propuesta didáctica específica de. Vamos nosotros cuando son decisiones que se supone que han sido acuerdos, se supone, digo, porque a veces la de Grabois dice, yo sí estoy convencida y lo enfatizo como, es una actuación también, hay elementos que importa que lo hayamos producido, aunque no hayan ocurrido del modo que nos gustaría, pero legitima nuestras decisiones luego particulares, las decisiones, es un poco una sobreactuación el escrito. Voy armando lo que importa. No estoy mintiendo, ¿verdad? Pero por conveniencia necesito que determinadas decisiones estén validadas por un colectivo. Porque me va a justificar a mí luego. Y luego, cuando hablas de la propuesta pedagógica específica, ahí no necesariamente es una primera persona, sino una tercera. Vamos a hablar de la tercera persona. tal vez la persona nace en nuestros distritos intelectuales por una lógica variable de nuestro trabajo. Objetivamos la experiencia, objetivamos el estudio. Aquí, en el epígrafe de Graciela, qué feo, porque cuando tengo los escritos en pantalla nunca son el nombre, ¿no? Se vuelve más interesante. Pero bueno, estamos apurados. Graciela aquí, al poner una cita, un epígrafe extenso, no ha objetivado para el lector esa lectura. Los escritos del trabajo pedagógico obligan a objetivar, tomar distancia, como un mitólogo o mitóloga decíamos en el encuentro pasado, para objetivar la práctica y objetivar la lectura y el estudio. ¿Qué significa objetivar? Que no lo pongo en directo, sino que visito para qué, qué me ha hecho pensar, qué de eso. Entonces la tercera persona nace para objetivar el trabajo pedagógico y el trabajo de la lectura. Pero, ¿cuál es el riesgo? La propuesta ofrecerá. Es una tercera persona que se escondió tanto, tanto, que desapareció. O sea que es una tercera persona, no es que humilde. Nace la tercera persona porque lo que importa en el contrato comunicativo es la programación didáctica, no yo. Porque el tema de la conversación es ese. Tengo que ver entonces cuáles son las zonas donde la subjetividad del hablante va a aparecer. Una es la forma de tramar la voz de ajena a la propia. Otra es el lenguaje, la revisión de precisión. Que en lugar de decir ese concepto, la propuesta ofrecerá ahí, o bien los autores y las autoras no desperdician una sola revisión que le permita aparecer con firmeza, con claridad. Por favor, no se van a preocupar por la firmeza y la claridad si aún no está discutido el objetivo, el plan textual, porque hay momentos de la versión. Esta parte ya de lo que llamaríamos el estilo que decía Chitri, es la parte más hermosa de la escritura, es la creativa propiamente dicha. La otra es creativa también, poderosamente creativa, pero de pensamiento. En cambio, el ir acomodando la escritura para que sea más ágil, más clara, más clara, se hace complicado o complicada si no tengo que decir. ¿Se acuerdan que le decíamos a Patrick, la compañera, si te vas a conformar con el texto telegráfico? Si Celso va a decir, bueno, yo no tengo nada más para decir, que no es el caso, después Celso me dejó la programación. Tengo estas dos paginitas y nada más para decir. Ahí sí estamos en un problema, todo lo que estamos hablando no tiene sentido. La escritura y la lectura debería ser que el problema sea, tengo tanto para decir que no sé cómo acomodar. Ese sería el problema que deberían tener. ¿Cómo acomodarlo todo? Porque nadie puede pasar delante de la cátedra, pero tampoco, y en la otra se la escucha. No, a ver, pero no se alargan los escritos, sino que se especifica, se fundamenta, se enumera. Y terminar, porque después no vamos a tenerlo en mente un poquito más con el fragmento de lo que. Porque vino bien como ejemplo. Y con esto cerramos la parte de revisión de plan textual. Y les aconsejaría ver que todo apartado tiene una introducción, un cierre, un desarrollo y un cierre. que en todo apartado tienen tema. Que la introducción es bisagra con el cierre del apartado anterior. Que si voy a hablar, por ejemplo, de las consignas de trabajo para realizar en el aula, como dice aquí la compañera, tales como lectura reflexiva, hay estrategias de los tipos de escrito nuestro que se llama la clasificación de los datos. La clasificación de los datos. Entonces, no se trata de decirlo todo a la vez, sino de jerarquizarlo, de mayor a menor siempre. Por ejemplo, la propuesta ofrecerá momentos de intercambio grupal de trabajo a partir de actividades seleccionadas por docentes guiadas por consigna de trabajo. Ahí está bien, así comento lo que hago. Ahora hay que reescribirlo de modo que aparezca un yo programador, un yo diseñador. Entonces, me doy cuenta que las consignas, el tipo de consignas que yo diseño, es parte de nuestra creatividad. Eso me quedó mezclado. Y con la propuesta ofrecerá momentos de intercambio grupal, una docente que ofrece charlas, chicos, a partir de actividades seleccionadas, qué tipo de actividades. Y entonces pongo, en esta, bueno, acá no tenemos introducción, por lo tanto no tengo para cómo agarrarla, ¿no? Pero si ya voy trayendo los objetivos, digo, en relación con los objetivos de tal, los vuelvo a resumir, se usa mucho volver a reescribir algo de otro modo para enfatizar. Siempre, por eso, antes metan el programa y los objetivos, más van a estar tranquilos en la escritura. Entonces siempre se empieza así, si consideramos que cada apartado tiene una introducción, siempre las introducciones plantean los puntos centrales del apartado. Se dice, en esta se elabora una propuesta metodológica que presta especialmente atención a las consignas, las formas de organización grupal, las consignas son entendidas, y ahí ven algunas de las citas de consignas, hay tipos de consignas. No quiere decir que todos van a hablar de consigna de trabajo grupal, digo, sí, para mí es fundamental. El trabajo grupal, entonces, clasificar y luego aclarar. ¿Para qué? Para que se pueda, igual esto es lo más difícil de vender. Altamente ordenador, el lenguaje preciso. Tan fácil es comentar, ¿verdad? Realmente también le gusta. Por eso es un porque y ahí, cuando ustedes, ahí se llama objetiva. Clasifico, objetivo, pido ayuda a otro escrito, y ahí saben ustedes que van a decir, mirá lo que yo hago, no sabía. Porque nuestra, ven, el yo es yo, algún grupo, si yo como momento que los chicos charlen, después pongo la consigna, ¿verdad? Claro que hago eso, pero detrás de eso me maté pensando en la consigna, el tipo de texto, la duración del encuentro, cómo voy a armar los grupos. Y lo que tengo que hablar es de eso. Claro. Pongámonos de acuerdo que la metodología tiene que ver entonces con hablar de lo que no se ve, de lo que han pensado. Estoy de acuerdo que ustedes estarán pensando, pero bueno, yo lo voy haciendo como puedo, ni me acuerdo, a veces retomo algo de hace, ¿no? O me crucé con una compañera en el pasillo, cambié la clase. No, esto es un distanciamiento de la clase, es un planeamiento de la clase y los posiciona a ustedes como artistas de la clase. Artistas de la clase. Ese es nuestro trabajo. Paradoja, me quedé pensando en el encuentro pasado, tanto que reclamamos valoración de nuestro trabajo, ¿qué habrá pasado sobre nuestro propio trabajo que tengamos que estar hablando de que sí, todo lo que hacemos es creativo, ¿no? No importa, no es el momento. Pero como en la escritura pedagógica es una herramienta gremial. Pero ¿saben para qué? La chica dirá para qué es mejor. Pero yo se lo digo siempre a mis compañeros de equipo, para salud mental. Porque si yo voy a trabajar un lugar que ya no estoy creando y encima tengo que ayudar a crear, y termino con licencia psiquiátrica. ¿Cómo? El armar el baño de periódico, sí, pero nosotros rendiendo un sábado a la tarde, no te digo todos los sábados de la vida, pero un sábado a la tarde con mate a compartir una lectura y decir qué te parece, armar la selección de texto, va dando a nuestro trabajo la vitalidad también. Porque la verdad que si no defendemos estas cuestiones, y deberíamos hasta cambiar de trabajo, porque es muy costoso trabajar con ¿cómo sería? Con molestia. Bueno, tantos años, lo del malestar. Por supuesto que las condiciones, y esto ya la chica tendrá mal en esto, no depende de nosotros, pero es de supervivencia poder escribir, ¿no? Poder decir, tengo para decir. Y con eso, a mí me asombró el encuentro pasado. Van a salir bien de esto. ¿Cómo no van a salir bien? Y el escrito, sí, va a estar a la altura de lo que ustedes hacen. Y si no he tenido tiempo, al menos va a ser lo más claro. Y el capital de los que se han reunido les va a quedar como capital de trabajo. ¿Y quién dice que el planeamiento de cátedra del próximo congreso de pedagógico? Los planeamientos de cátedra son ponencias de congreso. Más divertido. Digo, ¿por qué no este esfuerzo? Porque a la gente hay que decirle tanto esfuerzo para titularizar algo que hace 10 años. Bueno, no importa, lo hago por mí y lo presento a un congreso. Y armamos esto, porque, ¿no? ¿O no? Bueno, ¿me mandas vos? Pero así la puedo digitalizar, porque lo que voy a hacer es fragmento, ¿no? Y vos seguís trabajándolo. ¿Me lo mandabas vos? ¿Y quién más? Vos. Perfecto. Con esas tres estamos muy bien. Si quieren, el encuentro que viene, yo para... técnicamente nos rinda un poquito más, voy a leer pedacitos de otras propuestas de cátedra ya presentadas para poder escuchar un poco cómo organizan. Voy a elegir fragmentos de lo que aquí hoy preocupó. ¿Está? Lamento el acuerdo de intercambio, pero es difícil poder en tres encuentros construir herramientas. ¿Tienen posibilidades de leerse los escritos en esta semana? Sí. Me gustaría que todos decimos sí, pero después nos mal. No, todos decimos sí, pero después el tiempo sí, no. No, pero intercambiárselo, porque no. A mí me gustaría. ¿Vieron cómo sirven los ejemplos, no? Sí. Me gustaría que compartan quién les pasó. Tengo una tarea, si es posible. Emilia Ferreira decía, no importa que no todos la hagan, como uno la haga, pues todo aprende, ¿verdad? Pero bueno, les dejaré una tarea. Además de seguir marcando y ajustando, estaríamos, presten atención porque vamos a dedicar el encuentro a elaborar la palabra propia a partir de la ajena, que se presten atención a esos problemas y traigan todas las dudas. Pero me gustaría que alguno pueda decir que estuve editando el trabajo de un compañero y observé esto, que comente la actividad. Me dije, ¿qué pasó con el espejo con la propia? Me ayudó a pensar esto, le sugerí esto. Teniendo en cuenta lo que charlamos en estos dos encuentros, me pareció que comentemos el trabajo de editarle, no es corregirle, sino objetivarlo, marcar y comentar. Siempre las marcas y comentarios, tanto las propias como ajenas, que está muy bien y que se puede ajustar. bien te felicito. Qué bien que solucionó esto. Me interesó la introducción. Cómo metió lo de contexto y lo retomó después. Que podamos hablar de lo que hoy salió con tanta claridad. El escrito es una composición, que hay una relación de cambiar de lugar y de estructurarlo para que sea claro, ordenado. Y la clase, el encuentro que viene, vamos a ver más original. Bueno, un placer. Perdón, la pregunta. Sí, no hay tiempo para tanta... Claro, porque si habilitamos la palabra, lo técnico que se tiene que llevar para trabajar queda muy disperso. Pero bueno, es un encuentro de salvo a tanto. Todas las informaciones que les recuerdo. Les agrego una información que me di cuenta que no se la di hoy. ¿Recuerdan cuándo es el próximo encuentro? El viernes a las 2 de la tarde. El viernes 4 a las 2 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde. Como nosotros creo que siempre tenemos un poquito más, ustedes a lo mejor no lo saben, pero el día viernes, este mismo viernes, arranca una formación, una propuesta de formación para el nivel inicial. No está pensada para docentes del nivel inicial, pero también está la instancia de que del compañero que esté trabajando, el profesorado del nivel inicial, que les interese, pueda participar. En concreto, después porque vamos a estar acá, para que lo sepan, a las 6 de la tarde está la conferencia de Patricia Redondo, ¿sí? Que da inicio al ciclo de charlas y talleres para el nivel inicial. Hasta ahora solamente publicamos la de Patricia. El día miércoles vamos a tener una reunión con el delegado y vamos a informar cómo están mandando todas las propuestas. Pero repasando, les aviso, si les interesa, porque Patricia es una buena ciencia de educación, pedagoga, compañera, que nos acompaña siempre en la formación. Ella plantea, su conferencia es infancias y educación, pensar la educación inicial en clave latinoamericana. ¿Sí? Patricia va a estar a las 6 de la tarde aquí en el salón de abajo y acabamos de terminar a las 5 de la tarde. Pero hay que inscribirse. Quien esté interesado, además de seguir de largo y hacer recorrido, inscríbase en la página web de Danza Fraga. ¿Sí? Le invitamos a inscribirse y después. ¿Qué hace la contextualización del trabajo, Patricia? Claro, tal cual. Es más,